negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Esa negra linda, que me vuelve loco, que me come, come, poquito a poco. Esa negra linda, que me vuelve loco, que me come, poquito a poco. Mamá, que me gusta la comida que ella cocina. Mamá, que me gusta la café que ella me cuela. Cuando se va de casa, triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda, que me vuelve loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda, que me vuelve loco. Pinche rolota, güey. No es por nada, güey, pero está bien, ¿eh?